realidad. Eres mi héroe y mi villana. Podría enloquecer descifrando tu conspiración. Muero por saber el desenlace de esta trama. Comienza a anochecer y el corazón va al descubierto. Debo interpretar tus gritos, tus llamadas, tus caricias entrecortadas y tus arranques de pasión. Debo buscar dentro de tanto desperfecto la moraleja de este cuento. Debo domar tu corazón en la oscuridad. Todos los que mandan, ¿qué más quieres romper? De corazones tienes colección, ya va a amanecer y sigo en esta encrucijada.